Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me presento, mi nombre es Neftalí, yo colaboro en Educa y viene conmigo el secretario, el presidente, el Consejo de Vigilancia de Coatecas Alta, representante del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, quienes han sufrido y han articulado experiencias para la defensa del territorio en los valles centrales de Oaxaca. Antes que nada y antes de empezar, queremos mostrar, manifestar nuestra solidaridad con ustedes, compañeras, compañeros de Metzontla, compartirles que no están solos, que pues la lucha que ustedes han emprendido es fundamental, es importante, no solamente para los territorios que forman parte de la región de la Mixteca, de Tehuacán y Oaxaca, sino también para el país. Entonces, esa lucha que ustedes han empezado, que han iniciado dignamente, pues nosotras y nosotros también nos hacemos parte de esa lucha y estamos defendiendo los territorios que también nos tocan, porque no podemos seguir permitiendo el extractivismo, porque no podemos seguir permitiendo esos proyectos que se pretenden implementar en los territorios sin nuestro consentimiento. Compartir que para nosotras y nosotros esta fecha es representativa y creo que es por ello que se decidió realizar el 12 de octubre, porque el 12 de octubre es el día de la resistencia, el día de lucha de pueblos y comunidades indígenas, negros, día de lucha popular, campesina. Y es por ello que nosotras y nosotros, pues qué manera de reivindicar este 12 de octubre si no es luchando. Y creo que lo que ha sucedido el día de hoy, el día de ayer, pues es parte de esa lucha, es parte de lo que nos toca realizar, es parte de las acciones y decisiones que tenemos que tomar. Y en eso, pues por supuesto que está nuestra vida, está nuestra integridad, pero sabemos que estamos aspirando a un bien colectivo, sabemos que estamos luchando no solamente por nuestro presente, sino también por el futuro, por la integridad de nuestros territorios, por esa herencia que dejaron nuestras abuelas y nuestros abuelos, quienes también estuvieron luchando por estos territorios, quienes también estuvieron defendiendo y quienes también estuvieron en problemas y en complicaciones similares a las que estamos viviendo el día de hoy. Y entonces quisiéramos hacer ese recordatorio, esa memoria, rescatar esa memoria de lucha que nos dejaron nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros ancestros, para que pudiéramos llegar el día de hoy y rememorarles y recordarles de esa manera, luchando como nos enseñaron. Y en ese sentido queremos decir que allá en los valles centrales de Oaxaca, esa historia de lucha fue olvidada por mucho tiempo, más o menos 100 años de olvido. Y eso se debió a una política de Estado, por supuesto, que no quiere que recordemos que somos pueblos y comunidades que estamos en la lucha. Y en los valles centrales de Oaxaca hubo, así como aquí, proyectos mineros también en el pasado. Si uno va, a Vladislao, el compañero va a compartir un poco más de esa experiencia, pero si podemos ir a diferentes comunidades de los valles centrales, también hubo explotación de plata, de oro, de cobre, de hierro, y se puede acceder a los tiros de la mina. Y dejó sus impactos, tuvo sus impactos hace 100 años aproximadamente. Y hace 100 años, cuando fue la Revolución Mexicana, Ejidatá, un grupo de campesinas, campesinos, empezaron a luchar por la tierra, quitaron a todos los hacendados, el compañero Ladislao sabe más de esa historia, y recuperaron sus territorios y dotaron de ejidos, y esa fue parte de esa lucha que tuvieron las abuelas y abuelos de ese tiempo. Y en ese mismo momento también echaron para afuera a los proyectos mineros artesanales que se estaban generando en ese momento. Echaron a los ejidatarios, echaron a las empresas mineras o a las personas más bien que estaban en esos territorios. Y 100 años después, en el presente, las empresas quieren regresar a esos territorios. Y lo están haciendo de una manera violenta, Y es importante denunciar que la violencia no viene de los pueblos y las comunidades. La violencia viene de ese sistema injusto, de ese sistema de despojo, de ese sistema capitalista que nos quiere borrar nuestra memoria de lucha, para empezar. Y es importante refrendarles que nosotros tenemos esa memoria y que nosotros tenemos el derecho de defender nuestra tierra y nuestro territorio. Ese es un primer punto y un punto fundamental. El proyecto minero llegó, para complementar lo que dijo el compañero Carlos, llegó con tres promesas en ese momento. Hace 10 años, cuando se impuso con violencia en una comunidad que se llama San José del Progreso. El primer elemento, la mentira del desarrollo, el dinero, ¿no? Vamos a pavimentar sus calles, van a tener un centro de salud, van a tener una escuela, se va a mejorar el palacio municipal, sus hijas e hijos van a poder acceder a una mejor calidad educativa y, sobre todo, va a venir y va a llegar el desarrollo. La gente se dividió, parte de la gente creyó en esa promesa, parte de la gente no creyó en esa promesa, y en ese momento en el que se desgajó o en el que se rompió el tejido social, asesinaron a dos compañeros, hirieron a otros 16 con arma de fuego, llegaron grupos armados a la comunidad de San José del Progreso y la mentira del desarrollo se cayó. Porque después empezaron a ver las campesinas y campesinos que los pozos de agua empezaron a disminuir de nivel. Y cada vez hay menos agua en los valles centrales por ese proyecto minero. La segunda mentira que dijeron es, bueno, ya hubo minería en el pasado. Podemos volver a recuperar esa historia de minería porque ustedes son comunidades que surgieron a partir de la minería. Segunda mentira que colocaron. Y después empezamos a recuperar información de las hectáreas que tenían concesionadas, del proyecto minero, y vimos que ese proyecto que se estaba pensando para ese territorio era un proyecto mucho mayor y que no tenía nada que ver con los proyectos del pasado, por la cantidad de material extraído. Ahí en los valles centrales hay 3.000 toneladas que están sacando todos los días, en algunos proyectos son 5.000, en otras son 10.000, no sé, hay todavía mayores. Pero la segunda mentira es que dijeron que iban a tener impactos reducidos, que no iba a haber un impacto mayor en el territorio. Y nos dimos cuenta que tan solo a una empresa minera estaban o están todavía concesionadas 18.000 hectáreas de los valles centrales. Las 14 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos están concesionadas, sus territorios están concesionados y han querido entrar para expandir el proyecto minero en la región con las mismas mentiras con las que llegaron hace aproximadamente 15 años. Y la tercera mentira que empezaron a decir es que las comunidades no podían hacer nada. No, pues ya está la concesión por parte del gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya entregó el permiso, la comunidad de San José ya se dividió, pues ya no se puede hacer nada contra ese proyecto minero. Y entonces, esa mentira es muy fuerte cuando empezamos a creer que no tenemos herramientas para defender el territorio, cuando nos desmoralizan. Y es importante entonces que se informe, que se vaya, que platiquemos con las comunidades vecinas, y las comunidades del Frente empezaron a hacer esa tarea de informar a las otras comunidades, de informar a sus autoridades para acumular fuerza y para demostrar que sí era posible defender el territorio frente a esa empresa minera y que esa empresa minera pudo entrar a San José del Progreso a partir de la violencia y porque no tenía las comunidades la experiencia para enfrentar hace 15 años ese tipo de proyectos, pero que en el presente no se va a permitir la expansión de ese proyecto minero en ningún territorio de los valles centrales. Y es ahí donde entra la experiencia de compañeros y compañeras del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, donde cada comunidad realizó su asamblea, cada comunidad determinó que no iba a permitir el proyecto minero, cada comunidad levantó sus actas, y esas actas en este momento son nuestro bastión de defensa del territorio, y por las cuales, no por las actas, sino por la fuerza comunitaria, la fuerza que se logró acumular, los acuerdos que se lograron construir, y sobre todo que no permitieron las comunidades que se desvalorizara la lucha, que perdiera su fuerza moral, su fuerza legítima de defensa y de lucha. Entonces, Ladislao, si quieres compartir la experiencia del frente, por favor. Buenas tardes a todas, a todos hermanos y hermanas que compartimos esta lucha, porque solo si hacemos equipo, solo si nos juntamos entre todos, entre todas, podemos hacer resistencia, podemos defender nuestro territorio, nuestros recursos naturales. Mi nombre es Ladislao Hernández Santiago y soy secretario del Comisariado de Bienes Comunales. Reciban un saludo de parte del Comisariado Comunal de mi comunidad, de San Juan Guatecas Atas. Es una comunidad zapoteca en la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca. Nosotros en mi comunidad, pues desde tiempos antes, en la época de Porfirio Díaz, se estuvo explotando minas, pero de manera artesanal, extrayendo plata, oro, y pues eso por un lado, pues en esos tiempos a lo mejor dejaron de sacar bastante minerales y por eso lo abandonaron. Todas las minas quedaron abandonadas, pero ahora a partir de lo que ocurrió en San José del Progreso, pues nos dimos cuenta que ahora regresaron, pero de una manera mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, porque ahí en esa comunidad nos dimos cuenta que construyeron unas presas gigantes, enormes. ¿Para qué? Para en esas presas están almacenando toda el agua, toda la cantidad de agua que están usando para purificar, para limpiar. Y esas aguas, mis hermanos y hermanas, esas aguas ya no sirven. Esas aguas, una vez que después de lo que utilizan ellos, sabemos que ya no sirven para tomar ni para poder sembrar para nuestros cultivos, cuando de por sí en nuestras comunidades, sobre todo en mi comunidad, hace 2 años y el año pasado hubo una sequía tan fuerte, tan brutal, que muchas familias inclusive aún no tenían agua para el consumo humano, para el uso doméstico. Tuvieron que comprar por pipas, y la verdad, luego los piperos se aprovecharon. Y eso inclusive también pasó en la ciudad de Oaxaca, que una pipa llegó a costar, elevaron muchísimo. Ahora imaginémonos, de aquí unos 10 años, si nosotros no nos movilizamos, informamos a nuestra comunidad, entonces pues no hay nada mejor si nosotros buscar alianzas, buscar estrategias. Y esto que estamos haciendo aquí, pues creo que podemos impactar. podemos hacer la diferencia si nosotros, con la ayuda de los medios de comunicación, con la ayuda de las radios comunitarias, los periódicos, las revistas, creo que nosotros podemos hacer que se escuche nuestra voz, que se escuche nuestro clamor, porque si en nuestras comunidades de por sí a veces las autoridades municipales no buscan cómo dar solución, en mi comunidad nosotros siempre emigramos a los estados de la frontera, a Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, aún en Estados Unidos. ¿Para qué? Porque en nuestras comunidades no hay fuente de empleo. Y queremos sembrar, tenemos nuestras tierras, tenemos nuestro conocimiento, pero sin el vital líquido no podemos sembrar. Entonces, eso nos obliga a ir a los Estados Unidos. Yo mismo, inclusive, fui de manera ilegal a Estados Unidos, y muchos de nuestros paisanos por causa de eso se han quedado allá. Y entonces ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que buscar las maneras. Creo que sí podemos hacer. Nosotros que estamos que somos miembros de las autoridades agrarias, tenemos que buscar la manera ahora a través de Educa. Pues conformamos este frente no a la minería para buscar de qué manera hacer que se escuche nuestra voz a los medios, a los gobiernos del estado, a los gobiernos federales. Y lo otro también, en toda esa zona de Jutla de Crespo, nos juntamos todos los comisariados. Somos como 16 comisariados, y ahora elaboramos una solicitud y nos comisionaron a nosotros, el comisariado de mi comunidad y yo, y el comisariado Gidal, fuimos a dejar esta solicitud al gobernador para que nos apoyen con recursos para poder captar el agua de la lluvia, poder hacer bordos, retenciones, para nosotros poder sembrar nuestros cultivos. Lo otro es también con otra asociación civil también estamos elaborando nuestro estatuto comunal, porque es muy importante hacer esto, porque en el estatuto comunal nosotros podemos poner como reglamento de que no queremos la minería en nuestros pueblos, no queremos nada en contra, estamos en contra de todos los megaproyectos que solo su única intención es saquear nuestra comunidad y dejar pobreza y marginación a nuestros pueblos. Gracias. Para finalizar, quisiéramos compartir que la empresa vendió el proyecto minero, ese que está operando en San José del Progreso, que estaba explotando alrededor de 3.000 toneladas diarias de mineral y piedra. Esta empresa vendió el proyecto minero ahora a otra empresa peruana, porque dijeron que se les ha terminado el oro y la plata en esa región. Tienen mucho interés en entrar a las otras comunidades. En las comunidades vecinas se han observado el sobrevuelo de drones, la entrada de camionetas que son ajenas a las comunidades, se ha observado el sobrevuelo de helicópteros, porque están haciendo reconocimiento sobre el territorio. Y entonces esa es la denuncia que nosotros traemos, y el posicionamiento, como ya lo dijo Ladislao, es no a ningún megaproyecto, y sobre todo no a proyectos extractivos como es la minería, por los impactos que está generando en los territorios. Y esa empresa minera se ha ido y se llevó 6 veces las ganancias de lo que se produce en el estado de Oaxaca en un año. 10 veces se llevó esa ganancia cada año, y dejó a la comunidad de San José del Progreso en la miseria, sin agua, dividida, con asesinatos, con grupos armados que están operando dentro de la comunidad, y con 5 millones de toneladas de tóxicos que están almacenadas en esa presa que ya compartió el compañero. Después de 10 años de explotación, se van, venden el proyecto y no se hicieron responsables, y hasta el momento no se han hecho responsables por todos esos daños que cometieron, pero sí que se llevaron el recurso de la comunidad, el bienestar de las comunidades, la paz de las comunidades y su futuro y el futuro de los valles centrales comprometidos. No dejemos o no permitamos que esa situación se genere en los otros territorios del sureste del país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, a través de ellos se educa el municipio. Hicimos una declaratoria y también un amparo regional de todas esas comunidades de 12, 13 comunidades alrededor de San José del Pacífico del Progreso, y ahora pues con lo de la elaboración del estatus comunal vamos a poner una cláusula prohibiendo la minería. Gracias. Compañera Neftalí, gracias compañero por ese testimonio tan importante, tan necesario.